Estos son los titulares del sábado 6 de enero. Continúan las tareas de rescate en las zonas afectadas por el terremoto del lunes en Japón. Un controlador aéreo monitoreará constantemente la pantalla en el aeropuerto de Haneda, Tokio, tras un accidente. Y líderes de Ucrania y el Reino Unido condenan el uso de misiles norcoreanos por parte de Rusia. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. En la prefectura de Ishikawa, Japón, continúan las tareas de rescate tras el potente terremoto que azotó la zona el lunes. Funcionarios han confirmado la muerte de por lo menos 100 personas y han informado que más de 200 continúan desaparecidas. Muchos caminos están bloqueados, lo que ha dificultado las labores para llegar a los supervivientes. El gobierno central ha enviado suministros de asistencia a áreas aisladas en las costas a través del océano. Las fuerzas de autodefensa de Japón están evaluando la situación en la zona a pie. El gobierno prefectural de Ishikawa estableció una sede para el transporte de suministros de asistencia que han llegado de todo el país. En estas instalaciones, los suministros son cargados en camiones para ser entregados en las áreas afectadas. Aproximadamente 32.000 personas se encuentran en los centros de evacuación de la prefectura. El gobierno local ha señalado que unos 66.000 hogares continúan sin agua. Kishida Fumio, primer ministro de Japón, habló sobre la situación dentro de los refugios. El viernes, durante la cuarta reunión de un equipo de trabajo de emergencias por desastres del gobierno central, declaró: «Es evidente el deterioro de las condiciones sanitarias en los centros de evacuación. Estas deben ser mejoradas para ayudar a los evacuados a mantenerse saludables. Se deben prevenir las enfermedades y muertes relacionadas con los desastres». Los habitantes de las zonas del centro de Japón afectados por un fuerte terremoto el lunes no tienen respiro. Fuertes temblores siguen sacudiendo el área. Además, las autoridades advierten que un fin de semana lluvioso solo agravará el peligro. Se pronostican lluvias en la prefectura de Niigata y la región de Hokuriku, incluida la península de Noto. El terremoto de magnitud 7,6 registró un máximo de 7 en la escala de intensidad japonesa en la ciudad de Shika, prefectura de Ishikawa. Una actividad sísmica de nivel 6 fuerte se sintió en las ciudades de Nanao, Wajima, Isuzu y en la de Anamizu. El terremoto registró una intensidad de 6 débil en la ciudad de Nagaoka, prefectura de Niigata. Las autoridades dicen que el suelo en las áreas afectadas se ha aflojado y que incluso una pequeña cantidad de lluvia podría provocar deslizamientos de tierra. Se esperan hasta 30 milímetros en la prefectura de Ishikawa en las 24 horas hasta el domingo por la mañana. Es probable que caigan hasta 50 milímetros en las siguientes 24 horas hasta el lunes por la mañana. Las autoridades también dicen que una masa de aire frío el domingo por la tarde probablemente provocará nevadas hasta el lunes, principalmente en las zonas montañosas. Advierten de posibles alteraciones de tráfico. Además, señalan que tras los terremotos varias personas han muerto por causas relacionadas con desastres. Se insta a los residentes a tomar precauciones contra la hipotermia, como mover los pies con regularidad. También se les insta a que se comuniquen entre ellos y comprueben su estado de salud. La actividad sísmica continúa en la península de Noto y alrededores. Desde el potente sismo del lunes hasta las 4 de la mañana del sábado, se han registrado 1.033 temblores de al menos uno en la escala japonesa. Las autoridades están pidiendo a la población que se mantenga alerta ante la posibilidad de más terremotos, posiblemente con una intensidad máxima de 7. El Centro Internacional de Toyama está ofreciendo servicios de asistencia para residentes extranjeros y turistas que visitan la prefectura homónima luego del fuerte terremoto que azotó la península de Noto el lunes. El centro de asistencia abrió el martes y ofrece apoyo en 22 idiomas: japonés, inglés, chino, portugués y español, entre otros. El apoyo en lenguas extranjeras está disponible en varios formatos. Por ejemplo, hay intérpretes que ofrecen servicios virtualmente o recibiendo consultas vía telefónica. Está abierto de 9 de la mañana a 5 de la tarde en 3 semanas y ofrecerá servicios temporalmente en el mismo horario durante el puente de 3 días que comienza el sábado 6 de enero. Los teléfonos para comunicarse son 076-441-6330 y 076-441-5654. Thank you. sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El Ministerio de Territorio, Infraestructura, Transporte y Turismo de Japón ha establecido un puesto de controlador de tráfico aéreo en el aeropuerto de Haneda de Tokio para monitorear constantemente una pantalla que muestra la ubicación de los aviones. La medida se adopta tras una colisión el martes entre un avión de pasajeros de Japan Airlines, JAL, y una aeronave de la Guardia Costera de Japón. 5 miembros de la Guardia Costera murieron y uno resultó gravemente herido. Todas las personas que iban a bordo del avión de JAL pudieron escapar y 15 pasajeros recibieron tratamiento médico. Se cree que el avión de la Guardia Costera entró por error en la pista donde tuvo lugar la colisión. Los controladores aéreos dijeron que en ese momento no estaban al tanto. A partir del sábado, una pantalla que muestra la ubicación de los aviones será monitoreada a las 24 horas del día. Cuando un avión entra en una pista donde está aterrizando otro, la pista se vuelve de color amarillo en la pantalla y los dos aviones se vuelven rojos. Se cree que el sistema funcionó correctamente en el momento de la colisión, pero solo se utilizó como medida complementaria. El Ministerio de Territorio, Infraestructura, Transporte y Turismo de Japón dice que una pista en el aeropuerto de Haneda de Tokio se reabrirá el lunes después de la colisión del martes entre un avión de pasajeros y una aeronave de la Guardia Costera de Japón. La pista C es una de las 4 con las que cuenta el aeropuerto. Sin ella, la capacidad de vuelos se ha reducido aproximadamente al 70%. El ministerio dijo el viernes que con la reapertura de la pista, la capacidad se recuperaría alrededor del 90% cuando haya vientos del sur y alrededor del 100% cuando haya vientos del norte. La dependencia agregó que tardará hasta un mes en reparar la iluminación dañada a lo largo de la pista. Líderes de Ucrania y el Reino Unido han reaccionado al anuncio hecho por Estados Unidos, según el cual Rusia estaría utilizando misiles balísticos norcoreanos en sus ataques contra Ucrania. El viernes, Mijailo Podolyak, asesor presidencial de Ucrania, escribió en redes sociales que Rusia está utilizando armas suministradas por un estado en el que los ciudadanos son torturados como parte de su guerra genocida. Funcionarios británicos emitieron un comunicado en el que condenan la decisión de Rusia de usar armas norcoreanas. Tildaron el hecho de una señal de desesperación y señalaron que esto viola varias resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que Rusia ha aceptado al ser un miembro permanente del mismo. También exhortaron a Corea del Norte a suspender el suministro de armas a Moscú. Pyongyang ha estado ostentando su fortalecimiento militar. Medios estatales informaron el viernes que el líder Kim Jong-un visitó una fábrica de lanzadores de misiles, además de que anunció planes para expandir su producción. Funcionarios de Estados Unidos creen que Corea del Norte está suministrando misiles a Rusia a cambio de asistencia militar, incluyendo aviones caza, vehículos blindados y tecnología avanzada de misiles. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.